Ya no quiero más sufrir, me engañaste más, carita. No me tomes por boludo, porque no es así. Y aunque seas muy bonita, me cansé de tu carita. No me tomes por boludo, porque no es así. Y caí como un jilguero, como un pez en el anzuelo. No me tomes por boludo, porque no es así. Y no puedo, aunque te quieras, a vivir de esta manera. Yo no soy ningún boludo, ni lo quiero ser. Yo no soy ningún boludo, ni lo quiero ser. Se me ríen en la cara y vos sos una tarada. No me tomes por boludo, porque no es así. No me tomen por boludo, porque no es así. Como artista sos muy buena, como mina me das pena. No me tomes por boludo, porque no es así. Como un tonto me creía todo lo que me decías. No me tomes por boludo, porque no es así. Vos por mí nada sentías y los cuernos me metías. No me tomes por boludo, porque no es así. Me cansaste, me las tomo, el garrón no me lo como. Yo no soy ningún boludo, ni lo quiero ser. Yo no soy ningún boludo, ni lo quiero ser. Se me ríen en la cara y vos sos una tarada. No me tomes por boludo, porque no es así. No me tomen por boludo, porque no es así. Yo no soy ningún boludo, ni lo quiero ser. Yo no soy. Sos una tarada. No me tomes por boludo, porque no es así. No me tomen por boludo, porque no es así.